Sándwiche. Epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Miércoles aquí en Sándwiche, miércoles que como cada miércoles pensamos en un abrete sésamo, esas formas de pensar por ahí lo más cotidiano, detenerse un poco, observar qué es lo que pasa alrededor. Y en el caso de hoy, Mati, nos gusta y venimos también diciendo mucho que miramos para arriba. Y el ábrete del día de hoy mira mucho para arriba y nos interesa demasiado porque lo tenemos aquí al lado del señor Francisco González Taboas, ¿así es? Así es, perfecto. ¿Cómo estás, Francisco? Es ante todo naturalista y observador de aves. Esta no es una formación oficial, sino que es un hobby que devino luego en su trabajo. Su formación es de editor de libros, además de su otra pasión, que son las bicis. Así que tiene mucho que ver con sándwiches. Exacto, sí. Aves, bicis y libros, se puede decir que son los ejes que te van recorriendo. Algo así. Todos los días. Exactamente. En eso estoy. Pero en lo que nos vamos a centrar más hoy es en esto de la observación de aves. Bueno, me parece muy bien. Una pregunta así inicial, como para ir pensando, ¿qué es la observación de aves? La observación de aves básicamente es un hobby que los seres humanos tienen hace muchísimos años, que empezó con algo que hoy no nos gusta y nos parece extraño, que es la caza, ¿no? Muchas de las personas que se acercan a la observación de aves primero fueron cazadores, y en el inicio fue así. Esto nace principalmente en Inglaterra, donde la gente salía a cazar zorros y salía mucho al campo. Y después el ser humano, a medida que vas... El cazador muchas veces es alguien que quiere a los animales, pero de una forma que nosotros llamamos mal direccionada, ¿no? Inclusive la persona que tiene pajaritos en jaula los cuida, les habla, los quiere, pero de una forma un poco egoísta. Entonces, desde a poco, la gente, esto históricamente como personalmente, vas empezando a entablar otra relación con los animales y empezás a ver que es más lindo verlos en actividad, ver sus comportamientos, como hablábamos recién fuera del aire. Y así nace históricamente la observación de aves. Uh-huh. Y personalmente dentro de muchas personas, ¿no? Empezás a descubrir un mundo de interacciones que te va sorprendiendo y empezás a observar las aves. Y después de ahí surge gente que las cuenta, que anota todas las que ve, que anota los comportamientos, gente que se dedica a estudiarlas científicamente, gente que se dedica a sacarle fotos, gente que planta plantas nativas en sus jardines para atraerlas y que le hagan más agradable su casa. Es un mundo muy grande de gente que las disfruta de distintas formas, ¿no? Sabés que por un lado, primero siempre me acuerdo de mi abuela cuando hablamos de pajaritos. Mi abuela siempre, durante una época, tuvo pajaritos enjaulados. Mm. Y recuerdo que llegó un momento que obviamente se le morían los pajaritos. Claro. Y en un momento como que nos contó a todos en la mesa, o fue un momento así medio familiar, que dijo, la verdad que, porque todos le reclamábamos, y el pajarito, sí, sí, y el pajarito, porque llegamos a la casa de la abuela y ir a ver el pajarito, y dijo, no, basta de pajaritos porque en la jaula se muere. Y a ella, que es una persona, para mí es una sabia, no vamos a decir la edad, pero ha recorrido ya largo y tendido, le ha pasado de todo en la vida. Y también le llevó un tiempo, ¿no? Con todo el amor que ella le tenía a los pajaritos, le llevó un tiempo como decir, no, si yo los tengo acá, les hace mal, ¿viste? Los pierdo. Y ella todas las mañanas se levantaba y cantaba con los pajaritos. Había una relación, como vos decís, de amor o de una amistad, ¿no? Pero realmente en las jaulas es como una cosa, ¿no? Una... Hay algo que hace cortocircuito. Sí, hay pajaritos también que son domésticos y que ya genéticamente están, es como nuestros gatos o nuestros perros, ¿no? Vienen del gato montés o del lobo. Uh-huh. Y ya están acostumbrados a vivir en un departamento. En términos de escala es lo mismo, un canario en una jaula que un gato en un departamento. Uh-huh. Y en términos evolutivos. Pero otros no, y lamentablemente la costumbre mucho es enjaular aves silvestres, ¿no? Y ahí sí ya es como si tuviésemos un gato montés o un lobo en nuestro departamento, ¿no? Tener un loro hablador o una cotorra, o un cabecita negra en una jaula, un cardenal, por decir los más comunes, en una jaula, sí, es como tener un lobo o un puma. Después hay un montón que no, que genéticamente están ya adaptados desde hace miles de años a vivir en jaulas, ya no se los encuentra en la vida silvestre. Ah, mirá, qué... Y en vida silvestre no podrían sobrevivir tampoco, entonces... Bueno, qué macana, bueno, sí, me imagino. ¿Sabés que inclusive en la ciudad acá babilónica, como le llamamos nosotros, vos seguramente observás mucho hacia arriba, sí, son esas personas que andan caminando? Viste que hay varias terrazas con grandes enrejados que me imagino que ahí han de tener pajaritos. No sé, la verdad, ¿no? Calabrini, Ortiz y Santa Fe hay uno. Atrás de la Facultad de Medicina también hay otra casa. Habría que verlas en detalle, a veces para que no se les metan las palomas, justamente. Ah, puede justamente, ser al revés. Justamente al revés. Para no que... lo había pensado. Sí, sí, sí, sí. Pero enrejado, te digo, de toda la terraza enrejada. No sé, no los vi. No creo. Hoy, por suerte, cada vez está bajando más el nivel de ese tipo de presión, ¿no? De la casa, del mascotismo. Cada vez está mal mirado, digo, vos vas a una casa y tiene un tucán. Y ya es medio de mal gusto, ¿viste? Ya lo tenés que andar escondiendo, no a todos tus amigos les va a gustar. Antes era una costumbre, lamentablemente, muy, muy común. Entonces, esos grandes jaulones hoy en la ciudad son medio raros, ¿no? Sí. Pero, ¿Y qué tipos de aves se pueden llegar a observar aquí en la ciudad? Bueno, por suerte tenemos una de las ciudades con más riqueza de aves. La mayoría de ellas están en la Reserva Ecológica Costanera Sur, que forma parte de un cordón que baja por el río, por el Paraná y por el Uruguay, y hace una especie de cordón verde, que nosotros de acá no lo vemos, pero si uno lo mira desde el aire, ve, ¿no?, como la zona de Bernal, que todavía tiene lo que llamamos la selva ribereña, que llega hasta Punta Lara, La Plata y más al sur, y para el norte tenés Zona Norte, Otamendi, Tigre, el Delta, y ya te vas hasta el sur de Entre Ríos. Entonces está metida dentro de un corredor. Y hoy en la reserva ecológica nosotros podemos ver en primavera, un día lindo, con las lagunas con agua, puede llegar a ver 150 especies. Durante todo el año eso puede llegar a 250 especies. Y después, pero después en los parques, en Parque Centenario, acá a pocas cuadras, Parque Avellaneda, en Palermo, también no tenés. En Palermo debe haber unas 100 especies durante todo el año. Y tenemos de todo, tenemos desde rapaces, que es un fenómeno muy interesante porque sus poblaciones en la ciudad se están de alguna forma creciendo y son aves que llaman la atención, generan cierta admiración y son una buena entrada para que la gente empiece a prestar atención a las aves. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos como 7 u 8 especies de rapaces distintas. Tenés caranchos, chimangos, gavilán mixto, halconcitos colorados. En primavera llega el halcón peregrino, que es el ave más rápida del mundo. Y como encuentra... ¿El chiquitito? No, el chiquitito es el halconcito colorado. El halcón peregrino tiene un tamaño más grande, ¿no? Es un ave muy... que está en todo el mundo. Y después tenés aves nocturnas. En todos los parques podemos encontrar caburés, alguna lechucita. Eso es porque las aves rapaces consiguen lugares para nidificar, porque hay mucho pino y eucalipto, árboles altos que les permiten nidificar, o edificios, los caranchos usan mucho los edificios, y alimentos porque hay palomas. Y hay palomas porque lamentablemente la ciudad está sucia. Entonces se arma toda una cadena. ¿Se alimentan de las palomas, pero las palomas una vez mortadela o las aniquilan para comérselas? No, las cazan, las aves rapaces cazan, sí. Está bueno lo que contás porque un poco ordena la información que en algún punto teníamos que el gobierno de la ciudad había traído halcones para comer palomas. Eso no se usa. Yo al final nunca supe si fue así. Lo que se puede hacer es que venga un cetrero, que es alguien que entrena un halcón, un gavilán, pero ese animal puede estar 2 horas dando vuelta, a lo sumo se comerá una paloma, porque también el cetrero lo cuida mucho y no lo deja comer cualquier paloma de congreso. Claro. Y al resto las espanta, se van a la provincia de Buenos Aires, o se van 2 kilómetros y al otro día vuelve, ¿no? No tiene mucho. Pero por suerte el ambiente se acomoda, entonces cuando hay más basura hay más palomas, y cuando hay más palomas hay más aves rapaces, que son los controladores biológicos de palomas y ratones. Por eso tener muchas aves rapaces, como se ven hoy en día. El fin de semana, el domingo, hicimos un censo en el Parque Avellaneda y encontramos solo en el Parque Avellaneda 6 especies de aves rapaces distintas. habla un poco de que más o menos el sistema se mantiene saludable, ¿no? Por eso nosotros hacemos hincapié de la importancia de las aves rapaces como controladores ambientales, y de alguna forma los hacen el laburo de basureros que a veces el gobierno no hace, ¿no? De una, ¿sabés que la otra vez comentábamos acá de una aplicación para los celulares, que vos la apuntás al pajarito y ya por la biometric, ¿viste? Claro, te saca qué animalito es. Me imagino que eso es una forma tal vez para empezar a incursionar en esto de las aves, pero debe haber formas más interesantes de que ustedes, me imagino que darán talleres, charlas, a dónde poder aprender. Sí, nosotros damos cursos, damos cursos ahí en nuestra sede, algunos intensivos. Ahora estamos lanzando también ya por tercera vez un curso virtual de iniciación a observación de aves, que es las primeras herramientas para iniciarse. Y después hay otra muy sencilla y gratis, que es en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país tenemos clubes de observadores de aves, que son los grupos de nuestros socios que territorialmente hacen salidas. Yo estoy en el Club de Observadores de Aves de Parque Avellaneda, pero hay uno en Caballito, Palermo, Ciudad Universitaria, hay varios. ¿Acá en el río hay un club? Hay uno, sí, en Caballito, sí. Después tenemos el de Palermo también muy cerca. Y hacen salidas mensuales, bimestrales, al año, donde la gente se puede sumar y salís con gente que sabe, y esa es la mejor forma de aprender, ¿no? Salir con alguien que conoce un poco más y le preguntás y te va diciendo cuál es cada pajarito y te enseña a diferenciarlos, y esa es una forma muy, muy fácil, ¿no? www.avesargentinas.org.ar, ahí está la data. Ahí está todo, o en nuestro Facebook, ahí los jueves ponemos la agenda de salidas del fin de semana y la gente se puede sumar a la salida que quiera, son todas abiertas y gratuitas. Y no hace falta ni experiencia, ni binoculares, ni nada, solo ganas de salir a pasear un rato, tomar mate y disfrutar la naturaleza. Perfecto. Estamos con Francisco Taboas hablando de aves argentinas. Vamos a escuchar una canción y regresamos. You tell me that you've got everything you want and you're bargaining, but you don't get me. You don't get me. You can't see me. When your prizes start to weigh down, look in my direction. I'll be round, I'll be round. You tell me that you've heard every sound there is, and your bird can swing, but you can't hear me. Can't hear me. Woo-hoo! When your bike is broken, will it bring you down? You may be a woman. I'll be round. Tell me that you've heard everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. Acá nos llaman desde el otro lado del parlante y nos preguntan, sobre todo a Francisco, ¿cómo surge la Asociación de Aves Argentinas? Mira, la verdad que es lindo que lo pregunten acá en este barrio, ¿no? Porque tenemos mucha conexión con el barrio. Aves Argentinas, el año que viene, cumple 100 años. Nacimos, antes nos llamábamos Sociedad Ornitológica del Plata, después pasamos a ser Asociación Ornitológica del Plata y hace ya casi unos 20 años somos Aves Argentinas. Nace por gente, por naturalistas de la época, de principios de siglo. Muchos de ellos cazaban para investigar, o sea, para describir una especie, no se conocían. En ese entonces las especies se descubrían, hoy ya casi no descubrimos especies nuevas. Y muchos Hay nombres. Una especie de censo, me imagino, también, porque era todo para descubrir. Exacto. Sobre todo lo que venía. Gente que salía en barco a subir el Paraná o se metía en el delta, en el monte, en las selvas, a descubrir especies nuevas. Y surgimos de la mano con el Museo de Ciencias Naturales y con la Universidad de Buenos Aires. Y muchos de nuestros socios fundadores, de los primeros, gratamente son calles del barrio, ¿no? Holmberg, Ambrosetti, ellos fueron los fundadores de Aves Argentinas. Qué bueno, y Ambrosetti, por ejemplo, que era un naturista. Eran naturalistas, sí. Eran gente de ciencia de muchos ámbitos, ¿no? Eran curiosos de las plantas, de los animales, de las aves, y estaban en un montón de asociaciones. La sociedad civil eran grupos reducidos de gente más o menos acomodada, que podía tener tiempo para irse un año a la selva a buscar mariposas y aves. Claro. Ambrosetti era el marido de la hija de Holmberg. Bueno, el primer director del Museo de Ciencias Naturales era Davene, también era socio de Aves Argentinas. Y bueno, surge así, ¿no? Gente naturalista que primero se dedicaban a investigar, eran solo ornitólogos científicos, y después se va abriendo al público general y ahí ya empieza la observación de aves, la gente que también le gustan las plantas. En principio era muy ornitológico, muy de describir, se juntaban con una piel, con un animal muerto y escribían una publicación de una nueva especie, de un comportamiento. Después ya empezó la parte más lúdica y de disfrute. Sabés que con respecto a eso, yo hace unos meses estuve leyendo un artículo de una asociación que está en Estados Unidos, donde tienen registrado todas las plumas de los diferentes aves que tienen, al menos en un principio, en Norteamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que dado el progreso, por decirle algo, de la raza humana, ha traído aeropuertos, ha traído aeronaves, y para las empresas de aeronaves, muchas veces algunas especies de aves les resultan pérdidas, por decir, claro. Porque les atrasan algunos vuelos. Sí, sí, sí. Entonces ellos para estudiar el comportamiento de las aves, o a veces para saber, hay veces que explota una turbina en vuelo y es porque se metieron en el medio del camino de 200 aves, entonces ellos hacen toda una especie, un estudio ahí, y al parecer en Estados Unidos hay como un gran registro de diferentes plumas como para después saber de dónde vino o llevar un estudio. ¿Nosotros acá tenemos algo así parecido? Tenemos de todo, a ver, nosotros siempre decimos que no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce. Eso aplica para una señora que mira las palomas en la plaza o para un científico, ¿no? Que tiene que saber un montón de información de las aves para después hacer cuestiones de conservación, cuestiones de divulgación. Entonces, cuanto más sabemos, mejor. Eso en general. Cuanto más conocemos de las aves, mucho mejor. Tanto para una señora, que cuanto más conoce el nombre y la cantidad de aves y las diferentes especies que visitan su balcón, como para la ciencia. Acá en Argentina tenemos proyectos de ciencia como el código de barra genético que lo lleva adelante el museo, que lo que hacen es hacer como una especie de código de barra de todas las especies y subespecies de animales y de mariposas y de plantas, pero aplica a las aves y tienen muestra de sangre de todas las especies, para eventualmente saber, ¿no? Si mañana se nos está extinguiendo una especie, saber si la podemos reintroducir con animales de otro lado o no, porque eran dos subespecies distintas, para un montón de cosas de conservación. O lo que se llama ciencia ciudadana, que hacemos nosotros. Ahí había otra pregunta del Gran Día Mundial de Observación de Aves, sí, que hacían, que es un día donde nosotros, los observadores de aves de todo el mundo, empezamos este año en mayo, salimos un día a observar las aves de todo el mundo. En Argentina llegamos a contar en un solo día más de 600 especies de aves, que es el 60% de las aves del país, que hay 1000. En mayo, que es medio ya otoño, no es la mejor época, y fue un golazo. Y en el mundo se observaron, creo que algo así como 6.000 especies también, es como el 60%, es muchísimo, uh-huh, en un solo día. Todos esos datos se ingresan en un sistema que es internacional, que nosotros lo administramos acá en Argentina, que se llama IBERD, que es donde la gente, personas comunes, aficionados o científicos, cargan sus datos. Y todo eso va armando una base de datos de ciencia ciudadana, donde cualquiera puede ir y ver, a ver, bueno, quiero ver todas las aves que se van en el Parque Centenario a lo largo del año. Entonces vos entrás al Parque Centenario y ves todas las especies que los observadores fueron cargando. Eso de alguna forma son datos científicos, que hechos por gente común, lo puede hacer cualquiera de nosotros que más o menos sepa reconocer algunas especies de aves. Y eso nos ayuda por si mañana viene un intendente y quiere secar el lago, ¿no? Porque dice, acá no hay ninguna especie de ave. No, mirá, acá nosotros tenemos en este sistema donde los observadores van registrando que en los últimos 10 años, en estas épocas del año, se ven tales especies y en estas tantas, eso equivale a tal porcentaje de las aves urbanas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, toda esa información es hacer ciencia. Si no supiésemos todo eso, no podríamos conservar y hacer un montón de actividades de manejo, de restauración de fauna, reintroducción o de manejo de humedales, un montón de cosas. Por eso es importante saber. Y bueno, este proyecto de IBER o el Gran Día Mundial de Observación de Aves, que ahora seguramente lo repetiremos en noviembre, es bueno porque nos permite eso, sacar estas fotos, tener estos datos para después trabajar, ¿no? Me imagino que tanto como en ciudades como en el país entero, una gran duda que nos traía un poco el equipo, nosotros durante el año tenemos posibilidad, la suerte de viajar a Santiago del Estero, Entre Ríos, a diferentes lugares, y si hay algo que se ve como notorio a medida que pasan los años, son las plantaciones, ¿no? Antes uno, claro, veía un trigal y decía, bueno, un trigo era más alto, el otro era más petizo, el uno estaba podrido, el otro estaba re lindo. La creación natural de las cosas, ¿no? Y sobre ese ecosistema, como bien decías vos, una laguna, un río, un pedacito de algo, siempre hay animales, ¿no? Tanto terrestres como aves. Ahora, los últimos 2 años que estuvimos viajando, atravesamos Santa Fe este año y se ve esto de las semillas transgénicas y no se ve, yo por lo menos no se nota tanto bicho dando vueltas. Sí. Parece como una misma plantación, ¿viste? La soja, el trigo, lo que sea, es como una cosa de plástico que crece. Exacto. ¿Y ustedes ven cambios ahí? Sí, lamentablemente el principal problema hoy de extinción y de reducción de especies es la degradación de los ambientes. La degradación de los ambientes es esto, ¿no? Es tener ambientes más pobres, menos diversos, menos variados, que vos vas por la ruta y ya no tenés banquinas. Antes por lo menos tenías una banquina donde el pasto natural de la región, el pastizal, o los arbolitos, los talas, los molles, más o menos percibía, ¿no? Y vas a Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, ya no tenés ni la banquina, no tenés corredores biológicos. El avance de la frontera agrícola en desmedro de los ambientes naturales es la principal causa de extinción de especies en el mundo. En Corrientes tenemos el problema de los de las plantaciones forestales, ¿no? De para madera o celulosa. Sí. En ambientes que antes eran pastizales naturales o bañados, que se desecan para poner árboles. Y uno ve árboles en filita y dice, uy, qué lindo, hay muchas arboledas, mucho natural. Pero eso es un ambiente empobrecido, eso es un pastiz, es una arboleda exótica, o sea, no hay ninguna ave del país que coma esos pinos, o hay una sola, y el pastizal natural mantenía 300 especies de aves. Y ese es un problema. Más que la transgénesis, más que los transgénicos... El monocultivo. El monocultivo y el tema de los... De lo que se le pone de los agroquímicos y el veneno que te venden. Exacto. Para... Y la forma en que se lo echa, ¿no? Esto del mosquito es terrible. El exacto. Avión que... Nosotros tuvimos hace muchos años un problema con una especie, con el aguilucho langostero, que migra desde Canadá, que es un animal que lo llamativo es que es una. Desde Canadá se viene hasta acá. Ese sí, es el sí. Que es chiquitito. No, ese es un aguilucho grande. Con el chiquitito. El chiquito es uno que lo podés ver acá en las plazas, si uno presta atención. Pero es un animal que en el hemisferio norte come carne, ratones, que yo, cuando llega acá cambia su dieta, escapa del invierno, como muchas aves, tenemos muchas migratorias, uh-huh. Escapa del invierno y acá come langostas. Come... ¡Ah, tranca! Sí, sí, sí. Langosta, carne... Y en un momento, hace muchos años, se empezó a tirar un veneno justamente en contra de las langostas y tuvimos una muerte instantánea y masiva de miles y miles de aguilucho langostero que diezmó la población. Claro. Y bueno, se trabajó rápido internacionalmente, porque cuando es un ave migratoria intervienen todos los países donde claro. Esa ave está. Y acá trabajó mucho el INTE, qué sé yo, y se prohibió ese veneno enseguida, porque había sido un desastre, pero fue un golpe durísimo a esa especie. Eso más que la transgénesis, ¿no? Más que está modificado genéticamente para exacto. que crezca, pero los venenos. Exacto. Hay los venenos ahí. Y sobre todo el uso de la tierra, ¿no? Claro. El uso donde vos tenías un humedal o un pastizal, ahora tenés soja o maíz o trigo o lo que sea, degrada mucho la poca rotación de los cultivos, ¿no? Todo eso que se habla siempre, el monocultivo, las exigencias, todo cómo se degrada el suelo. Nosotros en Argentina tenemos un problema que es la degradación de suelos. Esto de no rotar los cultivos, dejarlos estacionar, todo eso es terrible. Sí, en Santiago del Estero es un lugar que hemos vuelto puntualmente dos o tres veces ya hace un par de años. Y es muy notorio donde un lugar donde había monte, sí. ahora hay soja y... O sea, no es que no ves pajaritos volando, no ves ni nada caminando. No, ves, perdés nada. Mucha variedad, o sea, ves muchas palomas. Y asociada a esa especie de paloma que crece ves dos especies de rapaces. Entonces ves mucho de poco. Uh-huh. Eso pasa en las ciudades también. Hay especies que ves más, pero ves menos especies, menos variedad y se va empobreciendo todo. Francisco, para cerrar, la verdad que nos quedaríamos un rato más. Ojalá que puedas volver en cuando otro quieran. Momento. Nosotros te contábamos que a nosotros acá en el río, en nuestro patiecito, nos vienen a visitar algunos pajaritos. ¿Tenemos el sonido ahí de María, aunque sea un poquitito? Porque escuchábamos un sonidito y no sabíamos bien qué era. Hablamos de lagartijas, viste que hay muchas lagartijas también. Hay muchos geckos, es una lagartija exótica. Pero vino de Brasil, ya averiguamos todo. Sí, nosotros. Sí. Era un sonido solo nocturno, a la ver, noche apareció. A ver. Perfecto. Excelente, sí. Oh. Lo nombramos. Es un ave hermoso, ojalá algún día la puedan ver. Es el caburé. Es una lechucita, es de las lechucitas más chiquitas y es la más urbana y está en crecimiento en la ciudad. ¿Por qué está en crecimiento? Porque come pajaritos, palomas chiquititas, torcasitas y ratones, y porque la mala poda de los árboles hace que los árboles se ahuequen y puedan nidificar ahí. Si la googlean la van a ver y algún día ya la van a ver. Si visitan el Parque Centenario a la tardecita, tipo 7 de la tarde ahora en otoño, la van a ver. Ahí está el caburé chico, ¿no? Es la verdad que cuando uno lo ve es una cosita hermosa, es una cosita chiquitita, debe medir 15, 12 centímetros, y tiene ese cantito que lamentablemente lo condenó. Sí. Ese cantito lo usa para atraer a las aves. Las aves son muy curiosas. Algunas van a curiosear, otras lo van a espantar. Entonces, nosotros una forma de identificar que hay un caburé en el campo es porque vemos muchas aves volando alrededor. Entonces, cuando hay mucho lío de aves gritando, saltando, corriendo de rama en rama, distintas especies, ahí hay un caburé. Y lo buscás y al rato lo encontrás. Y por eso se dice que el caburé atrae, ¿no? Atrae el amor, atrae a las mujeres, porque atrae a los pajaritos. Nosotros usamos el canto, si uno lo sabe imitar, lo puede hacer. Y vienen, se acercan pajaritos y los podés ver. Ah, es una forma de engañar a los pajaritos. Muy y lamentablemente eso lo condenó un poco porque la pluma del caburé para traer como amuleto es claro. algo muy difundido, o era muy difundido en el interior, en el campo. Entonces se cazan muchas lechuzas para traer buena suerte. Exactamente. O para atraer la... Después hay quienes dicen que las lechuzas son de mal agüero, entonces hay que, porque también atraen la mala suerte, entonces las cazan. O sea que por A o por B, la pobre lechuza, la cultura popular de alguna forma la condenó, pero bueno, qué sé yo. No es eso lo que la extingue, sino lo que decíamos antes, los monocultivos, el avance claro. de la frontera agrícola y otras cosas. Francisco, muchas, pero muchas gracias. Tenemos acá un par de revistas Aves Argentinas que nos has traído una publicación, la verdad que divina a nivel calidad fotográfica y de información. Un montón de páginas, 4866-1095, 4864-04. 2889. Cualquier oyente o oyenta que quiera las revistas nos llama, se las guardamos. Nos vemos la próxima. Cuando me quedaron quieran, un par de preguntas, pero cuando bueno, quieran, estamos de vuelta. Muchas gracias. Sándwiches.